Belén Badía, que es directora de Personas y Comunicación del Laboratorio Suriac. Querida Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, estoy muy bien. Bueno, eso es lo primero que preguntamos siempre por el equipo. ¿Cómo está el equipo humano de Laboratorio Suriac, Belén? Pues somos muy afortunados. El equipo humano de Laboratorio Suriac está muy bien. Algunas personas tuvieron levemente algunos síntomas en su día y todo, pero de momento tocamos madera porque todos estamos bien. Y tanto en Italia como en Portugal, que también somos muchos más. Belén, lo puedo hacer yo, pero cuéntale a nuestros oyentes vuestro ámbito de dedicación y para que os ubiquen bien en esta vuelta a la normalidad del COVID-19. Estamos hablando de unos laboratorios con más de 180 años de experiencia, ¿no? Correcto, somos el laboratorio más antiguo de España, tenemos 181 años de historia, el segundo de Europa, y bueno, somos unas 1.000 personas, estamos ubicados, la sede central está en Barcelona, con dos fábricas, una planta farma en Palau de Plegamans y una planta química en San José de Cansentellas. Tenemos trabajadores, colaboradores en todo el territorio español y estamos también en todo el territorio italiano. Tenemos una sede allí, una filial en Milán. El sitio es complicado por lo que ha pasado. Y después tenemos en Lisboa, también en Portugal. ¿Cómo estáis haciendo? ¿Y cómo estáis haciendo este proceso de confinamiento y sobre todo de vuelta a la normalidad, le hemos llamado? Me imagino que teniendo muy presente, como venimos hablando en el programa, de todos los aspectos de bienestar y salud de la plantilla, que es lo más importante ahora mismo, ¿no, Belén? Sí, nosotros estamos obsesionados con las personas y de cuidarnos, de cuidarles y de cuidarnos, ¿no? Porque yo también soy persona y también nos cuidamos entre todos. Y nosotros desde el primer día, como somos actividad esencial, lo que son nuestras fábricas han tenido que continuar, ¿vale? Entonces teníamos casi 200 y pico personas trabajando y por otro lado teníamos 400 teletrabajando en España, 300 en Italia teletrabajando y unas 100 en Portugal. Entonces hemos combinado esto, el que haya pues la dinámica normal de las fábricas han tenido que estar allí trabajando desde el primer día, lo que hemos hecho los turnos más extensos y con menos ocupación, y todo el mundo desde el primer día ha podido estar teletrabajando, el resto de personas, cosa que ha sido maravilloso porque estábamos preparados digitalmente. Todo el mundo disponía de ordenador portátil y ha podido estar conectado desde el primer día. Y ello ha hecho que nos preocupáramos mucho de la gente y hemos hecho mucha comunicación interna, hemos hecho webinars, newsletter, un foro donde podían hacer preguntas. El propio CEO respondía con un canal propio donde respondía al momento en 24 horas cualquier pregunta que podían tener, ya fuera por España, Italia o Portugal. Y después hemos ido cuidando a nuestras personas. En Semana Santa les regalamos la suscripción al canal Disney para que todo el mundo con sus familias pudiera disfrutarlo. Hemos ido en San Jordi, les mandamos un cuento digital con una organización y una rosa digital también, pero hemos ido manteniendo todo lo que hemos podido, el contacto con ellos, haciendo formación a través de Yammer como actividad social, bueno, todo lo que hemos podido, hemos estado en contacto, además de hacerles cuestionarios a la mitad del confinamiento y ahora recientemente de ver cómo estaban exactamente y qué ganas tenían. Belén, ¿es otra etapa la que está viviendo los laboratorios en estos momentos? Digo, a raíz del COVID-19 y la importancia que va a tener esa vuelta a la plantilla, a la normalidad y sobre todo pensando en todos vuestros clientes. Es una nueva etapa, no nos vamos a engañar porque es una nueva normalidad y además nosotros hace poco hemos preparado a la gente para que pueda venir flexiblemente si quieren a nuestras instalaciones, la gente que está teletrabajando por turnos, los hemos invitado a venir. Y digo la palabra invitado porque no era obligatorio en ningún momento, sino para sacar miedos, por ganas. Había mucha gente que nos había pedido, por favor, que querían volver. Y digo que es una nueva normalidad porque, claro, las condiciones en las que vienen, no vienen todos compañeros, vienen por turnos, vienen con mascarillas, con una serie de medidas de seguridad importantes de prevención de cualquier cosa. Realmente nos hemos preparado, somos una farmacéutica, que se está más seguro a nivel de salud en nuestras instalaciones que yendo a un supermercado con todo el cariño o una peluquería, ¿no? Entonces queríamos que la gente emocionalmente, si quisiera trabajar, pues puede venir a trabajar a nuestras instalaciones. Hay gente que emocionalmente prefiere venir a trabajar a las instalaciones porque, bueno, pues que no tiene a los niños encima y estas cosas. Y en esta nueva etapa, estamos reinventando, estamos intentando, pues, nuestro contacto con las farmacias, utilizamos técnicas digitales y con los médicos, estamos relacionándonos con los clientes de otra forma, ¿no? Esto ha explotado todo el tema digital y está funcionando. Uh-huh. Es una nueva etapa por esto. Muy bien, pues no sé si hay algún detalle más que nos quieras añadir, Belén, pero esa es la situación también de unos laboratorios, los más antiguos de España, Laboratorios Uriac, en esta vuelta a la nueva normalidad, donde, por cierto, me imagino que como todas las empresas, el CEO muy implicado, ¿no?, con recursos humanos y con toda la organización en estos momentos, pisando el terreno, ¿no? Absolutamente, como he dicho hace un momento, desde el día uno puso un canal a disposición de todos los colaboradores, que es el UCEO, de Uriac CEO, y además estamos realizando un comité de crisis, le llamamos así, pero que ahora lo hemos cambiado por el comité de desconfinamiento, porque desde el primer día teníamos claro que teníamos que estar reunidos el comité de dirección, la responsable de prevención, los de comunicación, estando al tanto de cualquier cosa que sucediera. Y él es el primero que estaba allí. Se hicieron dos webinars con él, donde la gente podía preguntarle y él respondía a cualquier cuestión y eran online. O sea, se apuntaron uh-huh. a 300 personas. O sea, muy implicado. Siempre es una persona que está comprometida a nivel de las personas y eso ha sido la clave del éxito de los últimos años de Uriac, que no tan solo el CEO, sino el comité de dirección, los accionistas, los propios colaboradores. Tenemos muy claro que primero son las personas. Muy bien, Belén, pues muchísimas gracias. Os invitaremos a participar en alguna webinar con nosotros para que nos contéis detalladamente toda esa experiencia. Gracias a la directora de Personas y Comunicación de los laboratorios más antiguos de España, de Uriac. Gracias, muy buenos días. Muchas